en unos momentos más, dará inicio domingo 6. La democracia esta vez, mis valedores, ya se rindió el culto laico a ese icono de la politiquería que unos pícaros nos venden, y mucho muy cara, como la panacea para curar nuestros males, el bálsamo de Fierabrás que sanará nuestras mataduras sociales y personales, y como nos ven tan mansitos, tan manipulables, tan pobres de espíritu. Pues sí, pero a fin de cuentas, ¿en qué consiste la democracia? Porque nos la anuncian, nos la repiten y nos la mientan, nos la recuerdan, sí, pero qué curioso. Nunca nos explican en qué consiste la democracia, más allá del cartoncito que nos proporcionan en la casilla electoral, y nosotros nos quedamos con la idea de que democracia es esa papeleta que de tanto en tanto tenemos que cruzar con el plumón. Y ya, eso y no más. Eso fue el tan clamoroso vocablo. Democracia. Asumen que ya la conocemos porque previamente la estudiamos en alguna escuela, en una universidad, y por lo mismo no les interesa ilustrarnos sobre lo que es la democracia. Claro que no les interesa. Mientras que a las masas sociales nos consideran unas ignorantes que hay que estarnos ilustrando cada día en materia de fútbol, de suerte tal que de manera cotidiana, desde todos los medios de acondicionamiento social, una partida de merolicronistas nos ilustra en torno a las entretelas del clásico pasecito a la red. ¿Por qué será? Conocimiento del fútbol, pero no de la democracia, cándido que soy. Si entendiéramos verdades tan fáciles de asimilar como estas que asienta el analista, escúchenlo. Tienden los comentaristas a acentuar el carácter estético del fútbol. Hablan de estilos y técnicas como hablarían de una escuela pictórica, pero no debemos engañarnos. Tan solo se trata de crear una pseudocultura basada en valores irrisorios para uso de las masas a las que no se les permite tener acceso a la cultura. Simulan, los merolicronistas, simulan un serio estudio de algo de lo que nada hay que comentar, aparte de algunas elementales reglas de juego. Hasta aquí la cita. Y verdades así, mis valedores, verdades así de claras, de entendibles para cualquier cerebro normal, no podemos, no queremos asimilarlas. A propósito, ninguno de ustedes ha tenido la sensación de que a la advocación de los dos vocablos, la democracia escamoteada en sus significados, y el fútbol reiterado hasta la náusea en su análisis cotidiano y machacón en todos los medios y en cada uno de los medios de acondicionamiento social. Repito, ¿no han tenido la sensación de que esos del poder oligárquico que al son de la papeleta electoral se intercambian los cargos al arrimo del presupuesto, nos están manipulando a su conveniencia y en contra de los intereses de todos nosotros? Pues, ¿qué opinan todos ustedes? Compañera Isabel Macías, por favor, las señas telefónicas, tanto de la zona metropolitana como del resto de la República. Sí, maestro. Y son 55-36-89-89, zona metropolitana. Y Lada sin costo, 01-800-50-52-688. Más algunas de las verdades elementales que en la hojarasca de los comentarios que van a escuchar al rato, en esa hojarasca quedan escamoteadas estas verdades básicas. La del analista dice: hay que recordar que la democracia llega a nosotros en la ruptura revolucionaria con el régimen colonial, ruptura que nos trae con la independencia la política, el sistema republicano, el liberalismo, el individualismo y también el capitalismo, tomados de Francia, de Inglaterra, de los Estados Unidos de América. No son tales formas y principios algo autogenerado, la continuación y el florecimiento de un proceso propio. No, un proceso con arraigo vital en el ser de Iberoamérica. Representan una normatividad y unas instituciones frutos de otras sociedades, de otras culturas y fases de desarrollo. De modo tal que, déjenme decir algo, pasarme algunos párrafos, de modo que, por fuerza, se presentan en la aplicación criolla, distorsiones, y más adelante, aún los remotos, lo injertado en ellos es resultado que no puede identificarse con los modelos importados. Y lo esencial, la democracia iberoamericana se resiente de inconsistencias, de incongruencias, debido no solo a lo anotado en el numeral anterior que me salté, sino ante todo a que nuestros países, fíjense ustedes, iniciaron el proceso de su formación democrática en sentido individualista, fase que corresponde a la etapa de mayor evolución, la que puede llamarse fase superior de la democracia, en la que se situaban entonces Francia, Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en pueblos subdesarrollados, con régimen semifeudal y de gente iniciada apenas en la liberación política, lo que se imponía, y aquí está el error de nosotros, lo que se imponía en el siglo XIX era una democracia para las masas. Entonces, esta es la realidad de la democracia, un producto mestizado de síntesis entre los modos de vida anteriores a la independencia política y aún en las remotas e inconscientes supervivencias precolombinas, y lo injertado en ellos con resultados que no pueden identificarse con los modelos importados. Esta es nuestra democracia. Lo demás son ganas de mantenernos en esta ilusión de que cruzar con una X un cartoncito es democracia. Hay una élite, hay una un grupo tecnócrata que se va remudando, con o sin voto de todos nosotros, se va remudando allá en el poder real, cuando el poder debía ser de nosotros. Y estos oligarcas, este grupo oligárquico, maneja sabiamente el poder, de modo tal que una vez le toca al PAN, otra vez al PRI, y en menor escala a lo que antes era el PRD, porque ahora son cenizas, porque ahora son ruinas, restos. A ver qué hace un hombre carismático, un hombre de carisma exuberante, un hombre líder, un hombre que puede llegar al populismo con facilidad. ¿Cómo se llama ese hombre, compañera Isabel Macías? No sé, maestro. Se llama Jesús Ortega. Esto no debí habérmelo saltado, pero lo voy a decir ahora. En Iberoamérica, la democracia es, si no un sistema impuesto por Francia, Estados Unidos e Inglaterra, en Iberoamérica, y por supuesto en México, que es parte de Iberoamérica. En Iberoamérica, la democracia es, si no un sistema impuesto, sí, sobrepuesto, yuxtapuesto, trasplantado, implantado e inducido. Y esto lo podemos comprobar, y también que en México gran cosa hubiera sido la democracia implantada, impuesta por, importada de Europa y Estados Unidos, hubiera sido gran cosa si comienza con su fase inicial, democracia social, y no esa democracia individualista del voto, del cartoncito, que nada nos ha llevado hacia adelante. Miren, piensen en 1920. Hubo un proceso electoral y previamente una campaña electoral. Ahí estaba mi general Álvaro Obregón listo para llegar al poder. Bueno, de entonces acá algo ha cambiado, aparte de la inercia histórica, natural. Entonces no había internet, ahora sí hay, en fin. Pero en las vías, por las vías de la democracia, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuál es el salario mínimo hoy día? ¿Cómo está México en materia de educación, de cultura, de alimentación, de empleo? Por fortuna, allá en Europa, fue el presidente de México a decir, y hoy aparece en todos los periódicos, eso de suprimir la pobreza y el hambre en nuestros países. Es muy fácil, hay que hacerlo. ¡Qué bonito! Bueno, entonces, lo que dice el analista, ¿cuánto contrasta con lo que dicen el pensador, el, iba a decir, el académico, pero no, él es un teórico de la filosofía política, quien así habla de que en nuestros países, y concretamente en México, la democracia es, donde está injertada una democracia que es aplicada, estoy buscando, aquí está, es una democracia sobrepuesta, yuxtapuesta, trasplantada, implantada e inducida. Entonces, junto a la contundencia de los filósofos de la ciencia política, viene una persona que fue parte de una casilla electoral y dice, hablando de democracia, democracia formal, nada más formal. Y en la democracia formal, nada más en su apartado en donde dice, de tanto en tanto se convocará a las masas a que crucen la boleta electoral y hasta ahí. Bueno, miren lo que dice. Se me eriza la piel al recordarla. El domingo pudimos asomarnos emocionados en algunas casillas a la utopía. Así vivimos la jornada electoral en la casilla que presidí como una experiencia intensa al palpar la intención y la participación de la gente para colaborar en cambiar su municipio, su estado, su país. Estuvimos todos colaborando para lograr un mismo ideal, un objetivo, participar y aportar para un mejor lugar para vivir y progresar. Los representantes del INE nos capacitaron y nos apoyaron hasta el final. Entonces, ese día en las casillas, al principio ansiosos de ser tan observados, luego de medirnos, fuimos armoniosos. Recibieron las boletas para votar, manos temblorosas por la edad o la enfermedad, con anillos de brillantes enormes otras, pero también manos desnudas transpirando entusiasmadas por primera vez, votantes en sillas de ruedas, madres, ¡ay, madres! Madres abrazando a bebés, padres con hijos adolescentes explicando lo que sucedía, viejitas buscando en sus bolsas prolijas, su credencial de elector. Cada uno hizo fila y esperó pacientemente su turno. No hay con qué me seque las lágrimas. Y esperó pacientemente su turno para marcar su elección de unos funcionarios que quisiera que gobernaran. Fue una broncomanía, dicen muchos, lo del bronco allá en Nuevo León, la conjunción de la desesperanza política aprendida con sangre, sumada a la ilusión de una nueva forma de hacer gobierno para la raza de un candidato independiente, causó la emergencia del despertar ciudadano. No debiera terminar la fiesta de la democracia en la elección. Ha llegado la hora de vivir el empoderamiento ciudadano. La fiesta puede continuar si persistimos en el respeto, en la inclusión del otro, si participamos haciendo lo que nos corresponde, si denunciamos irregularidades y si las autoridades actúan en consecuencia. Si nos unimos en las tareas y respetamos el orden y las reglas del juego, el de vivir en comunidad. Si ganó el Bronco o cualquier otro, no es tan importante como nuestro despertar ciudadano. El Bronco conectó con la gente, activó la esperanza ciudadana y la ilusión de un cambio. La democracia apenas comienza. Ahora tendremos que colaborar, así como lo hicimos el domingo 7, para construir la nación que deseamos. Ya pudimos hacer un ensayo. Hagámoslo siempre. Y las masas, tan anuentes, tan enajenadas, digo yo, tan manipuladas, tan ganosas de creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo yo. Y al decir por qué digo yo, recuerda a uno ya muerto que se llamaba, colaboraba en Ovaciones, luego les digo su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué perdimos? Y yo digo, ¿por qué, mis valedores? ¿Por qué perdimos al capitán de la selección nacional? ¿Cómo se llama? Uno que estuvo en España con el Barça. Bueno, ya me dirán algunos de los radioescuchas, ¿por qué se nos lesionó? Estoy conmovido. Miren, antes de seguir adelante, y para que vean lo importante que es para nosotros ese taller de teoría política que tenemos los sábados de 11 a 13 horas en El Juglar, no es propaganda, es ganas de dejar la mediocridad en tantos sentidos. No voy a decir su nombre, pero dice una radioescucha, nos puede hablar más del Bronco. A mí me cae muy bien. Esto es lo que nos lleva a votar. Bien lo dice Diego Valadez, al que respeto totalmente, catedrático. Pero él sí, en realidad, no lo que aquí dicen los académicos. La única vía pacífica para un cambio en el electoral coinciden académicos. ¡Mentira! La electoral, la opción, comenzó en la época reciente, repito, con Álvaro Obregón. Y hemos estado vote y vote y vote y vote. Y repito, ¿cuál es el nivel de vida de obreros, de campesinos, de amas de casa, de sectores populares, de todos nosotros? Dice don Diego Valadez. Ajeno a las condiciones de normalidad democrática, el proceso electoral está agravado por la mediocridad de los partidos que han sustituido las propuestas por denuncias contra sus adversarios, aunque en muchos casos sean ciertas. Es extenso el ensayo. La entrevista más bien, pero nada más esta otra opinión de don Diego Valadez, constitucionalista. Le preguntan, en el caso de México, estas nuevas instituciones son las candidaturas independientes, y contesta, y con esto le contesto, voy a decir su nombre, doña Lourdes Jáuregui. Dice Diego Valadez, no, las candidaturas independientes no. Yo veo esas candidaturas como una expresión efímera de la inconformidad. Finalmente, o se extingue en sus efectos, o se consolidan y se acaban por convertir en nuevos partidos. Es simplemente una forma de acomodarse mientras se encuentra una solución institucional satisfactoria. Mucho cuidado con la manipulación, mis valedores. Hay que estudiar, hay que enterarnos. Leo acerca de lo que ocurrió el domingo 7. Me parece que indexarles el triunfo a los partidos políticos es un grave error. Esta elección, y particularmente en esta elección, la mano de los ciudadanos está presente antes, durante y después de los comicios. Antes, porque el triunfo de candidatos independientes demostró a los escépticos y críticos de esta opción que la partidocracia nos estaba ofreciendo candidatos generalmente malos y que para cambiar las cosas era necesario demostrar que existen más mexicanos con las ganas suficientes para querer cambiar las cosas. Entonces, con el Bronco ya se cambiaron las cosas. Repito, el primer presidente en la época moderna, que fue Álvaro Obregón, no era todo un personaje. ¿Han leído ustedes 8000 kilómetros en campaña? Es del Fondo de Cultura Económica. Allí Obregón dice sus memorias, claro, a su manera. Entonces, Álvaro Obregón fue un general, un líder, un hombre que, para fortuna o para desgracia de México, inclinó las cosas a favor del constitucionalismo, a favor, esto en 1914, en la Convención de Aguascalientes, él inclinó la balanza hacia Carranza contra Villa y Zapata, que estaban por los logros de la revolución, por los postulados mejores de la revolución. Pero Obregón y detrás Carranza dijeron no, e hizo Carranza en el 17 una constitución que es el presidencialismo. Entonces, si estudiamos historia, veremos que hoy la gente con el voto, el cambio, porque quiere cambiar las cosas. Bueno, ¿y qué no quería cambiar las cosas en 1920? Y de allí en adelante en el 30, con Ortiz Rubio, y seguir con Echeverría, con Salinas. ¿Y en dónde está el cambio? Sigo leyendo. Lo importante es que como sociedad dejemos de otorgar cheques en blanco y que las autoridades gobiernen transparentemente. Hermoso el catálogo de buenas intenciones, y que el católico cumpla los 10 mandamientos de la ley de Dios, y que todos los mexicanos cumplamos las leyes, y que las leyes se hagan para lograr la justicia, no unas leyes convenencieras que hacen los propios oligarcas para beneficio de ellos, anatocismo, secreto bancario y demás. No, hay que estudiar historia, ponernos a reflexionar, que no nos vean la cara de sus Juan Diegos. Creo que Juan Diego ni siquiera existe, pues existamos nosotros. Entonces, que no ejerzamos cheques en blanco y que las autoridades gobiernen transparentemente. ¿Y qué? Cambien de color sus residencias, de blancas las hagan multicolores. Píntame de colores, dice la casa, para que me llamen su... Bueno, sigo. Durante el proceso electoral, los ciudadanos también dimos un paso importante para romper las ataduras de partido y promovimos confianza con nuestras campañas. Además, buscamos, oigan esto, buscamos que en una muestra de buena fe, los candidatos suscribieran distintas plataformas ciudadanas. Ahora habrá que traducir esas iniciativas en marcos regulatorios, etcétera, etcétera. Y algo al final para... falta mucho, algo más. Las autoridades actuales y las electas están obligadas. Claro que sí. ¿Quién hablaba antes de la utopía? Hay algo más pernicioso que la utopía. Deben preferir leer la distopía de Orwell, 1984, que por cierto leo que regresa ese horror a Televisa que se llama el Big Brother. El gran hermano, el Big Brother, aparece por primera vez, dicho así, en 1984, novela de Orwell. El horror del Big Brother. Bueno, si leemos mejor eso, que no estar pensando en la utopía, que son onanismos mentales. Ahora, las utopías, desde la de Platón, la Atlántida, hasta los falansterios y demás, sirvieron, aportaron algo positivo para las respectivas cartas magnas de los diversos países. Pero quedarnos en que el voto, que hay que acercarnos a la utopía, utopía es lugar que no existe. Entonces, las autoridades actuales y las electas están obligadas, ya con eso, mis valedores. Miren, también hay que leer a Maquiavelo. Y hay que saber que la axiología, los valores, los principios, la moralidad, la ética, todo esto, en muchos sentidos, no concuerda con el quehacer político, las razones de Estado, y el que el fin justifique los medios. Les hablo de un hombre que ya murió, católico, pero católico, en su casa era el hombre admirable, Abascal Carranza. Llegaba a gobernación y a golpear a los obreros. Como político, nada de valores, nada de principios. En su casa, un católico de primera. Así es esto. ¿Cómo se le va a pedir al tigre que por amor a nosotros se vuelva moral, ético, que, bueno, hasta, no digo católico, porque seguiría siendo tigre, pero hasta cristiano? Respeto el cristianismo sobre todas las cosas. Catolicismo, miren lo que ha hecho de México, de los valores que se advierten en esta sociedad con el catolicismo. Este país es el segundo con más católicos en el mundo después de Brasil. Y miren, adviertan los valores que rigen esta sociedad católica hasta en un 80%. No, el cristianismo, pero el catolicismo irá... Bueno, pues cada quien, pero no respeto nada el catolicismo y totalmente el cristianismo y aún esas formas, aunque fanáticas, de someterse al Corán, como el católico, bueno, el cristiano se somete de alguna manera a la Biblia, el católico a Juan Pablo II. Algo más de, ¿qué podremos decir? De la utopía, de las buenas intenciones. Después de los comicios, es cuando la vigilancia de los ciudadanos al quehacer de las autoridades se vuelve sumamente relevante para pasar de una democracia electiva a una participativa. Hay que estudiar teoría política. Me asombra en qué país vivo en materia de conocimientos sobre lo político. Y vaya que somos gentes políticas, homo politicus. Yo soy homo politicus como todos. Y el que dice yo soy apolítico es profundamente político y reaccionario, porque deja su deber, su obligación en manos de otros. Entonces, de la democracia electiva, que es lo que hay actualmente, democracia de elección nada más, a una participativa. Están oyendo, está usted oyendo, ¿cómo se llama? La super... Bueno, están oyendo ustedes la superestructura. Todos los partidos políticos, el gobierno, los oligarcas, que la nuestra sea una democracia participativa. Los nuevos gobiernos ahora necesitan ser monitoreados. Ellos no lo necesitan, lo necesitamos nosotros, pero ¿cómo? Vigilados e incluso auditados por los ciudadanos. ¿Cómo ven? Y lo malo es que estoy comiéndome todo el tiempo pequeñito de este programa y estoy dejando de lado la parte sustancial de quienes dicen, pues, ¿qué es esto? ¿Cuál democracia? Y demás. Pero sigo con las buenas intenciones. Ahora necesitan los nuevos gobernantes ser monitoreados, vigilados e incluso auditados por los ciudadanos. Aquí, y ante la gravedad de los problemas de inseguridad, es insuficiente la buena fe de los candidatos electos. ¿Tienen buena fe? ¿Tienen buena fe? Sigo. Los ciudadanos no podemos dejar solo en manos de las autoridades electas el destino de muchos. Las mayorías legislativas tienen que, no sé si todos tenemos que, pero eso es la buena intención. Las mayorías legislativas tienen que trabajar a favor de la inseguridad. ¿Recuerdan ustedes a aquel cristian, aunque es cristian, pero se habla en gringo? Alguien dirá, es en inglés, güey. Pues, ay, qué feo me dije, ¿en qué estaba pensando? Retiro lo güey y lo dejo en peor todavía. Bueno, entonces, ¿recuerdan a Cristian Vargas? Usted, Crescencio Suárez, lo recuerda como diputado. ¿Lo recuerda usted, Orlando Jacome? Era un tipo jovenazo, atrabancado, que a patadas rompió un cristal del jacalón de San Lázaro, que hizo desmesuras de todo tipo. Su mamacita, de él, estoy hablando de la de él, su mamacita dijo, métanlo en cintura, yo no puedo. Ese ya tiene su grupo que presiona allá en el Congreso. Cristian Vargas. Entonces, ¿qué dice aquí? Las mayorías legislativas, ¿se acuerdan de aquel otro que se orinó en Reforma y que luego fue alcalde de Acapulco? Ahora les digo quién fue. Bueno, dice, las mayorías legislativas tienen que trabajar a favor de la seguridad, en profundizar la reforma política que quite el fuero, fácil, que combata la corrupción, pues más fácil, e incluso que nos den la oportunidad, miren lo que es el delegar, que nos den la oportunidad, no el 39 constitucional que dice que de la casa común somos los dueños, No, que nos den la oportunidad. Sean buenitos. No existe la palabra buenitos. Pero yo les digo a los académicos, sean buenitos, háganla legal. Bueno, que incluso nos den la oportunidad, no sean malos, denos la oportunidad de remover a aquellas autoridades que violan la ley, los derechos humanos, o que solo entran al servicio público para hacerse de casas y fortunas. Finalmente, para que el triunfo de los ciudadanos se concrete y hacer que los candidatos cumplan lo que prometen, es necesaria, catálogo de buenas intenciones, la supervisión ciudadana. Tenemos un enorme reto por delante para evitar que este triunfo sea de papel y que los vivales vuelvan a engañar al electorado. Pues hay que estar vigilándolos. Y imagínense el mandato revocatorio, si es necesario destituirlos, dice la persona, cumplan con lo que prometieron, si no, eso es el mandato revocatorio. ¿Cuándo tendremos mandato revocatorio? Cuando a las señoras culebras tengan que usar sostén. Contra todo estas buenas intenciones que escucharon ustedes, traigo aquí una foto que en el original que me llegó a la computadora, no, nada de compu, no soy cursi, la computadora es a colores y es nítida, pero la imprimí blanco y negro, no tengo otra forma, y no es muy nítida, pero aquí está la mejor crítica, y no se van a dar por las ramas diciendo que vamos a vigilar y que los podemos destetar, no destetar, los podemos, ¿cómo se dice? Los podemos defenestrar. Miren, aquí está la foto, la puede usted describir, mírela bien. Sí. Ah, pero antes, a ver, ¿alcanzan ustedes a verla? ¿No? No. Alguien puede venir nada más a verla. ¿Puede usted venir, Hernando Jácome? Para que se vea que la compañera Isabel Macías no va a mentir. A ver, venga usted. También, Sara, nomás véanla. Casillas. ¿Se están viendo? Uh-huh. Es una foto, si vieran a color. Elocuente. Eso, qué bien salió. Dígala usted. Sí, maestro. Es una foto, están unas personas, unas urnas y un perrito, un perrote, uh-huh, orinando las urnas. Pero sí, como debe ser, es ortodoxo, con sus patitas, una patita a la derecha levantada, y la mera, mera urna, la mera buena, está recibiendo el chorro que decía Neruda en el poema Tango del Viudo, decía el chorro amarillo, así decía el chorro amarillo, y no se me vayan a ruborizar, lean el poema y verán la evolución de un poeta, Neruda, que desde los 20 poemas de amor, tan hermosa cursilería, al tango viudo, o del viudo, no, tango viudo, dice, ya no tendré que estar cerca de ti, mujer, ni, y ahora estoy de menos, echando de menos el chorro dorado, el chorro de oro, de cuando ibas a donde tenías que ir. ¡Qué evolución de Neruda! Ahora, aquí hay una aseveración. Con el voto podemos cambiar el destino del país. Te perdono porque creo que eres un actor de cine y nada más. Bueno, digo, nada más no debes conocer mucho de política, pero aquí, a toda página, la única vía pacífica para un cambio es la electoral, coinciden académicos. Y nada más, permítanme reiterar, porque tenemos que troquelarnos en la mente estas verdades. En Iberoamérica, la democracia es, si no un sistema impuesto, sí sobrepuesto, yuxtapuesto, trasplantado, implantado e inducido. El error. La democracia iberoamericana se resiente de inconsistencia, de incongruencia, porque se inició después de que nos liberamos de España en sentido individualista, con la pura votación, pero en pueblos subdesarrollados, con régimen semicolonial y de gente iniciada apenas en la liberación política, lo que se imponía era una democracia para las masas. Después de oír tanta loa a la democracia, ¿se dieron ustedes cuenta de lo que fue la foto elocuente de un perraco que entra al recinto de la casilla electoral, no para cumplir con la democracia, sino, caramba, sin siquiera pagar los 3 o 5 pesos del baño público? Oigan esto, después de lo endeble de esta democracia y que se inició malamente con a lo individualista, votar y no comenzar con lo social, que abarca educación, empleo, salario justo, nivel de vida aceptable. En lugar de eso, puro cartoncito. Bueno, y sin embargo, miren lo que son los pobres de espíritu. La nota es del día de hoy. La violencia en México dejó su huella de sangre en el proceso electoral. Desde el periodo de pre-campaña a inicios de año, hasta una semana después de las votaciones, se registraron al menos 28 asesinatos relacionados con los comicios. Una vida humana vale millones de comicios, una vida humana, y al menos 28. Sigo leyendo. El primer incidente se dio el 19 de febrero, Tlaxiaco, Oaxaca. La víctima es del PRD. Vinieron incidentes sangrientos después. Las víctimas fueron del PAN. Finalmente, tan solo el domingo de las elecciones, que para algunos fue una fiesta cívica, 3 personas murieron. No vale la pena pensar. Sí, ya me dijeron que se llama Rafa Márquez. Esa fue la víctima en el clásico pasecito a la red. ¡Qué tristeza! Bueno, digo, no vale la pena pensar, mis valedores. Todo esto es México. Repito, nuestro taller de teoría política para salir, dejarnos de decir así a lo visceral, a lo subjetivo. Este o aquel me cae bien, esta o aquella me cae mal. No, al revés, ella me cae bien, ese me cae mal. Bueno, taller de teoría política, sábados, 11:13 horas, de las 11 a las 13 horas. Ustedes pueden llegar un poquito después de las 11. Acuérdense, ahí hay café, hay bocadillos y demás. Y se nos va a ir quitando la mediocridad en materia de cultura política. Eso será es cada sábado en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. El Metrobús deja en Estación Olivo, caminan dos cuadras largas hacia Revolución. Y en el flanco de un parquecito que van a encontrar, en el flanco más cercano a Revolución, el que da a Revolución, ahí está el Juglar, allí nos vamos a ver el sábado, 11 a 13 horas. Y todos los domingos, incluyendo hoy, por supuesto, de 1 a 2 y fracción de la tarde, allí mismo en el Juglar, nuestro taller de lectura. Otra cosa, algo distinto, todo es político, pero acá se trata de salir de la asquerosa mediocridad. Y los mensajes de ustedes, Francisco Valencia. ¿Por qué se olvidó, será, del domingo 7 de Lázaro Cárdenas? Ametralló a los votantes porque estaban votando la mayoría por Andreu Almazán y así pudo cambiar los resultados a favor de su candidato Manuel Ávila Camacho. El pueblo dijo, salieron con su domingo 7. Lázaro, hay muchos, ¿no me puede ayudar con algunos? Sí. A ver, vea ahí. Lázaro de Paul. También fui a votar. Me llamó la atención que le interese al maestro el INE. Felicitaciones por su programa. Qué paradoja por las elecciones del domingo 7. ¿Cómo se llamaba su programa? Pues no le entiendo. Será que qué paradoja por las elecciones del domingo 7, cómo se llamaba su programa. Así esto ya se leyó, que es hablar más del Bronco. ¿Algo más, ustedes? Sí, maestro. Ramón Valdés dice, México vive una bolo... Sí, él acuña esta palabra, bolacracia. Ir a votar en bola, supongo. Sí. ¿De dónde habla? De Hermosillo, Sonora. Ya que no hay democracia, sino hay conocimiento. Luego entonces, en México la democracia y la falacia son la misma cosa. Bueno, Rubén Ortiz pregonan y preguntan las democracias. Preguntan y preguntan, maestro. ¿Será pregunta? No, pregonan. No hay té. Sí. Pregonan y pregonan las democracias, pero sigue el manipuleo y compra de votos. Peña tiene residencias millonarias, pero los trabajadores siguen con salarios de hambre. Pero ya dijo el presidente que es fácil suprimir el hambre en este país. Sí. Rodolfo Salgado, antes de las elecciones, Carlos Navarrete declaraba que López Obrador es intransigente y que no se presenta al diálogo. Después de las elecciones, Navarrete manifiesta que... ¿Qué? Que juntando a todos los izquierdas estarían igual que en el PRI. Para ellos le piden a AMLO que se una, ya que olvide lo que dijo antes de las elecciones. Pero AMLO dice que con esos ni a la esquina, imagínense con los chuchos. Dije este dicharajo alguna vez, Navarrete, después del bofetón de AMLO, Navarrete está sonriendo y dice, solo no puede ir, así que lo vamos a apoyar si él quiere. La política, la politiquería es el arte de tragar sapos y vivos y en ayunas y sin hacerles gestos. ¡Ah! Alejandro Victoria de Toluca, maestro, ya lo dijo el periodista y escritor uruguayo, esto es muy cierto. Si el voto sirviera para cambiar algo, ya lo hubieran prohibido. Por otro lado, maestro, quiero que me haga favor de explicar por qué el voto es secreto si la Constitución me garantiza libertad de expresión. Mire, tanto he hablado de la falacia que es la libertad de expresión, pero en fin, Rafael del Valle, hago un reconocimiento a la inteligencia, valor y honradez del licenciado Manuel Bartle Díaz. Me identifico con la opinión de ustedes. Bueno, Juan Salazar, yo sigo trabajando en la organización de mi comunidad con los talleres de lectura y teoría política. En el 18 seguiremos con la vía electoral después de este fraude del INE en el 2012. Es muy difícil, no es fácil sin un instructor hacer una célula, un comité autogestionario. Es difícil porque lo demás será buenas intenciones. Ojalá que salga bien lo de ustedes, Julio Salazar. Pero dice usted, en el 2018 seguiremos con la vía electoral después del fraude del INE en el 2015. Mire, es una pregunta que lleva un poco de ignorancia, no le quiero decir más en esto. Seguiremos con la vía electoral que ha probado de manera fehaciente, según la historia y sus enseñanzas, que esa vía electoral no cambia para nada este país. No solo no lo cambia, no lo mejora, no lo mejora, ¿sí ya? Ah, bueno, sí, no lo mejora. Entonces, no porque haya fraude, sino porque el cartoncito nos tiene en las... el salario mínimo que ustedes conocen, y 4 o 5 salarios mínimos es lo que gana un obrero. Ya, sí, Jesús Hernández, el verdadero cambio para el país sería la comunicación. Cuando pase esto, habrá cambio, mis valedores. Fue todo por hoy. Gracias, Crescencio Suárez, en el control técnico. Agradecemos a Juan Carlos Osornio en continuidad y a Orlando Jácome en metadatos, y en los teléfonos nos estuvieron apoyando Sara y Cuitláhuac Acuña, que también graba este video y ustedes pueden verlo en la semana. Hoy domingo hay taller, están invitados y los estaremos esperando. Así es, mis valedores, a salir de esta condenada mediocridad. ¡Ánimo!